Charlemos, un espacio de Paradigma Radio donde el diálogo es el principal protagonista para poner en el punto de mira de la actualidad lo que está ocurriendo. Charlemos en Paradigma Radio. Utilice este espacio para sacar a la luz pública un problema, una denuncia o simplemente dar su opinión sobre un tema candente. Para eso está Charlemos en Paradigma Radio. Buenas tardes, estamos aquí de nuevo en un Charlemos y esta tarde queremos hablar algo que está preocupando muchísimo a la familia de Andalucía y es nada menos que la educación pública, algo tan importante y que ahora mismo parece que con la pandemia, el COVID-19, hay cierto respeto porque no se están cumpliendo las medidas de seguridad y las garantías sanitarias, ¿no? Para ello tenemos aquí a Puri Jaime, que es de Colegio de Posada, Isabel Mateos, que es de un IES de Villafranca, José María Figueroa, y es del IES Averroes, de aquí de Córdoba, y María Jiménez, que es una maestra de escuela jubilada, activista, muy activista. Lo que se puede. Lo que se puede, ¿no, María? Bueno, buenas tardes, María. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, José María. Buenas tardes, Isabel. Buenas tardes. Buenas tardes, Puri. Un placer teneros aquí. Y la verdad que poca gente sabía. Yo, por ejemplo, esto no lo sabía, ¿no? Porque un sindicato, el sindicato docente por la escuela pública, convocó una huelga indefinida a partir del 15 de septiembre. Y son muchos los docentes que están en huelga, ¿no? Es decir, que no habéis ido a clase en ningún momento durante esa huelga, Puri. Bueno, en mi caso sí llegué a pisar la escuela. Hasta que estuviera esto un poquito más claro, ¿no? Claro, y en primaria, ¿no? Porque los compañeros que son de secundaria, uh-huh, sí que coincidió con el inicio del curso. Sí, sí, sí. Pero en primaria yo sí comencé. Y cuando vi la Pégate un poquito al micro. Ahí, perfecto. Cuando vi la situación que teníamos, pues que es insostenible. Porque es que realmente lo que prometieron que era unos mínimos de seguridad y de material de protección es que no ha llegado. Y bueno, unas cuantas mascarillas y unos cuantos de geles, que eso no nos da para todo el profesorado en el colegio. ¿Qué ha pasado? Pues que los centros educativos están asumiendo los costes de todo ese material. Claro, eso me comentabas en la previa, y es cierto, porque las empresas tienen la obligación de darle a sus trabajadoras el material necesario, ¿no? Y en este caso la Junta de Andalucía a los centros no se lo ha dado, ¿no? Sin embargo, en mayo, que lo podéis ver en la web de la Junta, uh-huh, que en el apartado de educación, pues hablan de que antes de que se abrieran las escuelas iba a estar el material y sin embargo no ha sido. Y el que ha habido es insuficiente totalmente, ¿no? Claro. Uh-huh. Isabel Mateos, resulta que en esta huelga se está pidiendo al consejero Javier Imbroda una serie de medidas para los centros educativos. ¿Qué medidas son necesarias para que haya seguridad sanitaria en los centros? Hombre, pues prácticamente en realidad casi que todo se reduce a bajar la ratio, a que haya menos niños por clase. Es decir, si hay menos cantidad de niños, se pueden cumplir la distancia de seguridad. Y evidentemente eso va acompañado, bueno, para conseguir eso lo que pasa es contratar más personas, así más profesorado, para que puedan atender a un número distinto de niños cada profesor y en las clases estén más desahogadas. Todo eso, claro, al fin y al cabo lo que sí se supone es que hay que invertir en contratar más profesorado, no limitarse a pues simplemente decir que se van a mandar pues geles y mascarillas, que por lo menos en mi centro las que tenemos solamente han sido compradas por el centro, es decir, de la Junta todavía no se ha recibido nada, yo no sé en otros centros, pero por lo menos de gente que conozco no se ha recibido nada, entonces más o menos están gestionando como pueden, además con protocolos elaborados por personal no sanitario, somos docentes, y se está haciendo como se puede. Entonces, claro, no se está invirtiendo lo necesario, se está gestionando las migajas, porque bueno, sí, han mandado un profesorado de apoyo. Bueno, dicen que están contratados hasta diciembre, pero que se prorroga, pero al fin y al cabo son un número de profesorados que, desde mi punto de vista, son migajas. Entonces, se está gestionando como se puede. Y bueno, pues claro, los equipos directivos lo están haciendo como buenamente ellos pueden y con lo que tienen, pero evidentemente es insuficiente. Y claro, lo que exigimos y lo que pedíamos con la huelga, que bueno, ya sabemos que no está siendo muy, muy mayoritario el seguimiento, porque bueno, nuestro colectivo ya sabemos que no es muy movilizado, ¿vale? Somos muy conformistas. Lo que exigimos es pues, que se pongan las medidas y que no se base todo en confiar en la buena fe o en la vocación del profesorado, porque muchos compañeros pues, les decían lo de la huelga, lo que se decía, ¿no? Que la buena fe hay que todos remar en la misma dirección, que no es el momento, es que claro, no podemos dejarlo todo la buena fe, es la educación pública no se puede basar en buena fe, sino en inversión, y eso es lo que pedimos simplemente. Uh-huh. Esa huelga empezó el 15 de septiembre, aunque hubo una huelga convocada solo un día que apoyaron varios sindicatos, que fue el 18 de septiembre, por la misma cosa. ¿Hasta cuándo va a llegar esta huelga? ¿Tenéis fuerza para tirar? Porque, claro, una huelga no se cobra el sueldo, evidentemente. Ahí diariamente os quitan el sueldo, ¿no? Y quizás más de lo que cobráis, o no sé cómo va esto. Ahora me lo explicáis, ¿no? ¿Hay gente, hay presión de la familia, hay apoyo de la familia o veis solas las personas docentes en este caso? No sé, Isabel o María. En o... mi caso, por comentar, yo soy tutora además de profesora y yo lo único que sé es que la reunión inicial que se tuvo con la familia hubo un poquito cierta presión de por qué yo estaba en huelga y si sus hijos iban a perder mucha clase o iban a perder menos. Es decir, que es lo que me ha remitido el compañero que me sustituyó. Sí. Entonces, ¿apoyo de las familias? Pues yo no lo sé. Yo en mi caso, sinceramente, no todo veo lo contrario. Ni de los compañeros, ni de la familia, ni del equipo directivo, desde mi perspectiva. Ahora, que habrá centros que sí, yo no lo sé. Hombre, las familias normalmente, hay muchas familias que están concienciadas, evidentemente. Nosotros estamos en una plataforma que estamos AMPA y los centros, y hay muchas familias concienciadísimas y muchos centros donde se han movilizado, no han llevado a los niños, están reclamando medidas y demás. Pero, hombre, cada uno, pues, supongo que pueden comentar otras cosas. Claro. María, María jubilada, maestra jubilada, mucho empeño en que fuera maestra escuela. Sí, sí. Jubilada, qué palabra más bonita, más bella. Pues tiene unas connotaciones... De jubileo. De jubileo, eso. O de júbilo. Y de júbilo. Y de júbilo. Cuando todo va bien. Esta situación, tú que estás inactiva, aunque eres una gran activista, ¿cómo la estás viendo? Pues yo la estoy viendo con mucho dolor. Porque si a mí me hubiera pillado esta situación, pues sin duda estaría de huelga indefinida. Y sin duda estaría, a lesionar, abriéndole los ojos un poquito a la familia. La familia, es verdad que unas son muy luchadoras y están ahí, pero no son la mayoría. Las familias hay también, que es lo mismo que a los niños, hay que enseñarles a ser críticos para que puedan ser libres y puedan optar el día de mañana por qué camino tomar o cómo estar en una sociedad. A las familias también hay que orientarlas. Se trata de orientar a las familias. Yo, por ejemplo, en 36 años que he estado activa, pues he ido a todas las huelgas, las generales y las del sector. Y precisamente tengo colgado en la red, con los nombres tapados, por supuesto, todos esos títulos nobiliarios, porque para mí son títulos nobiliarios, para que cuando se me oiga hablar de este tipo de cosas, pues vean que no estoy hablando por hablar. Es verdad que con unas huelgas hemos conseguido más que con otras. Cuando yo he ido a una huelga, le he hablado a mi alumnado y le he dicho qué pasa. Es verdad que cuando vas a una huelga no tienes ni que avisar a nadie, faltas y ya está, pero a mí me gustaba informar. y le decía que, sobre todo en esta época que tenemos de internet y de redes, donde se puede acceder a la información, le decía a mi alumnado de primero, segundo y secundaria que cuando llegaran a casa hablaran de la huelga a sus padres y a sus madres y que se informaran. Bueno, pues el día que yo iba de huelga, al otro día no iba nadie, directamente. Lo cual para mí era un orgullo. Entonces, las familias están muchas temerosas, pero es que no están informadas. Es que somos un pueblo desinformado y por eso hacen con nosotros lo que les da la gana. Cuando el pueblo está informado de todo lo que ocurre, pues entonces no se atreven a tomar ciertas medidas políticas que toman. Eso está claro. No nos tomarían el pelo de la manera que nos lo toman. Pero es que lo cierto y verdad es que ni en la escuela se informa, ni a las familias se le informa. Y el alumnado, a partir de cierta edad, tiene que estar informado de todas estas cosas. Claro. Y claro que es hablar de política. No se trata de hablar de darle divulgar sí, nombres de partidos. Partidista. Pero sí hay que hablar de política, porque política por política comemos y por política en la vida, trabajamos en la vida y por diaria. Política tenemos un estar en el mundo de una manera o de otra. Y ya está. Está claro. Te podría decir muchas más cosas, pero no quiero tampoco ocupar ahora todo te daremos el otra oportunidad. José María, que no has hablado todavía, aunque antes has hablado mucho, probando micro. Vosotros sois una pareja, Isabel y José María. ¿Y cómo os está afectando esta huelga? Porque, claro, son dos sueldos, ¿no? Claro, en nuestro caso que son los únicos sueldos que entran en casa. Y la verdad es que lo vivimos con presión. Con presión en varios sentidos. En el primero, cuando nos incorporamos el día 1 de septiembre, pues veíamos ya en la primera toma de contacto con nuestros alumnos, pues, para los exámenes de recuperación, ahí vimos que ya con poquitos alumnos, pues todas estas medidas de seguridad que se nos vende y que va a funcionar, pues ya no, eso veíamos que no iba a funcionar. Entonces, tras mucho reflexionarlo, dijimos ya que cuando empezara el día 15 el curso, en el caso de secundaria, ya por reverdía nos plantamos. Por reverdía entendiéndola como que no estamos dispuestos a seguir adelante con esta situación, mientras no cambie las circunstancias. Porque es verdad que en algunos centros, como por ejemplo el mío, en el Instituto Averroes, algo se ha podido bajar la ratio, en especial en la secundaria obligatoria, pero eso en este instituto en concreto porque tenía espacio. Pero es verdad que en otros institutos no disponen de ese espacio y es verdad que han recurrido a una solución intermedia, a la semipresencialidad, entendiendo que, aunque parezca que se acaba el problema sigue, pues faltan docentes, porque esos alumnos que están en casa no están atendidos. Sí, se dice que está online, pero el profesor realiza su jornada de trabajo por la mañana, por la tarde, y no se puede poner a otra jornada online. Entonces, al final, eso también repercute en la calidad educativa en la escuela pública, ¿no? Porque, simplificando, es la mitad de contenido, porque si va la mitad de tiempo, son menos los contenidos, ¿no? Pues fíjate, José María, algunos institutos, se lo comentaba antes a Purí, la inspección ha dicho que los niños y los chicos y las chicas tienen que ir a clase todas las horas. Sí, eso. O sea, que la inspección ya está interviniendo en ese tipo de casos donde los centros han buscado una solución intermedia, ¿no? Van a por la falta de espacio. Sí, y yo por lo que he podido hablar con otros compañeros de otros institutos, a veces hasta el criterio de la inspección depende de cada inspector. Claro, es subjetivo. En algunos se permite, en algunos que no. Yo particularmente soy de la opinión de que la escuela tiene que ser presencial. Sí. Si no es presencial, perdemos a los alumnos, como algunos de nosotros nos pasó en el confinamiento, y ahora estamos viendo esas carencias. Claro. Es unos niños, sobre todo en los niveles más bajos, que han perdido ese hábito de trabajo y ese interés, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene que ser presencial, pero claro, algunas condiciones. Claro. Empezando por bajar la ratio y, como decía la compañera, obviamente contratando a más personal docente y también más espacios. Lo que pasa es que con la pandemia esta que nos ha llegado es cuando hemos visto, algunos ya sabíamos de la realidad de la escuela pública, pero es que ahora, dicho mal y pronto, nos explota en la cara. Ahora hemos visto cómo está la escuela pública, sin una falta de inversión de recursos públicos, que al final es el mal que tiene, claro, la escuela pública. La verdad que sí. Aquí estuvo también en un charlemos la plataforma andaluza Los Niños del Sur, ¿no? Y bueno, pues donde muchas familias contaban por qué no llevaban sus niños al cole, al instituto. Y la verdad que decían cosas básicas, ¿no? Y antes lo estábamos hablando, ¿no? O sea, si tú tienes que hacer cola fuera de un banco y porque hay una o dos personas dentro, ¿cómo se meten 30 niños en un aula, no? Cuesta entenderlo, ¿no, Puri? Sí, es que en la misma delegación de educación, que yo este verano he tenido que hacer gestiones, no me han atendido personalmente, o sea, es que ni de una en una con una mampara. O sea, la delegación de educación no atiende presencialmente, online, ¿no? O teléfono. Este verano en concreto, yo no sé a partir de septiembre, pero en agosto no te atendían personalmente. Entonces, luego tú te tienes que encerrar en un aula con 25 o 30 alumnos o alumnas sin ventilación y luego cada uno o cada una procedente de una familia diferente. Y luego, si está bien organizado el centro, pues no te hacen rotar al profesorado por muchas aulas, pero si no es que estás en contacto con cantidad de niños y de niñas y que luego además, pues eso, que están nos están pidiendo por otros lados, por ejemplo, pues las reuniones familiares, que es una familia solo, lo que estábamos hablando anteriormente, una familia sola, limitarlo a unas 6 personas, pues ahora me dice a mí, en una escuela, ¿cómo hacemos eso? Esa es la contradicción, o sea, que parece que es que los niños y las niñas tienen que coger el virus para coger anticuerpos. Parece que van a ir al matadero allí, ¿no? Uno detrás de otro, porque parece que tienen interés en que los niños y las niñas y los chicos y las chicas de los institutos cojan anticuerpos, tengan anticuerpos, ¿no?, al virus. Y es que realmente yo creo que es lo que pretenden. ¿Sí? Que lo que quieren es que vuelvan a confinarnos, porque realmente la teleenseñanza resuelve todos estos problemas de espacio, de más profesorado, de ahí lo que te echen. Claro. O sea, tú online, pues lo que tú tengas que atender. ¿Qué pasa? Pues que al final se ha visto y se ve que los más vulnerables son los que más pierden. Familias con pocos recursos, personas de riesgo. Alumnado con necesidades educativas especiales, que eso es imposible poder llevar una teleenseñanza. Y luego, ¿qué medios no ofrecen? Si no hay familias que no tienen ordenadores para poder llevarla a cabo. El internet, ¿quién lo paga? Claro. Es que son muchas cosas que no están teniendo en cuenta y que al final es lo que van a conseguir si no ponemos freno a esto. Pero ya está. Esperemos que no. Isabel, recuerdo al principio, antes de empezar las clases de primaria, los profesores con un metro, muchas fotos, muchas imágenes en las redes, los profesores con un metro midiendo las mesas, de una mesa a otra, cuánta distancia había, y no llegaba ni a 50 centímetros, ¿no? Claro, es que es tan incomprensible. Yo le quería preguntar a María, perdona, Isabel, ¿en la escuela concertada, privada, concertada, está en la misma situación? Pues yo no tengo el gusto de conocer la escuela concertada desde dentro, porque yo siempre he sido maestra de la pública, pero a mí me parece que no le falta de nada, ¿eh? Porque está gestionada por empresas que tienen mucho poder y yo creo que no le falta de nada, ¿eh? En cambio, bueno, por ejemplo, si estuve una vez con mi alumnado en un colegio que no voy a decir el nombre, viendo un teatro, y me prometí que no iba a ir ya más, porque me dio mucho coraje ver cómo un colegio concertado tenía un pedazo de teatro ahí para todas sus funciones y nosotros lo teníamos que hacer en un tablón en el mitad patio. Vamos a ver, si nosotros somos la escuela pública, ¿por qué no tenemos los mismos recursos que una escuela privada concertada, que es privada? Además, claro, es que tiene toda la razón del mundo, ¿no? Todas las escuelas deberían de tener la escuela pública, priorizar la escuela pública. Totalmente, totalmente. Pero, por ejemplo, un alumno en este momento, no sé si tenéis datos o no, en estos momentos de una escuela pública y una privada concertada, ¿están viviendo lo mismo, Isabel o José María? No sé si tenéis datos, si no lo tenéis, no sé. Datos objetivos como tal no tenemos. Lo que sí puede ocurrir, a raíz de lo que decía antes, de la semipresencialidad, que a lo mejor ese déficit en la escuela pública sí lo aproveche la escuela privada para competir con la escuela pública. Aprovechándose de que no hay medios en la pública y que los alumnos quedan en casa, pues lo que he dicho antes, se imparten menos contenidos y al final menos conocimiento el que llega. Y estoy pensando, por ejemplo, en segundo de bachillerato, cuando tengan que preparar la EBAU. Claro. ¿Va a estar igual de preparado en la escuela pública que en la escuela concertada o privada? Eso hay que tener cuidado porque seguramente, sabiendo cómo es la manera de pensar de este gobierno andaluz, pues lo aprovechen y se lo lleven a su favor. Bueno, luego ten en cuenta que las mejores notas de selectividad son de la pública, de la pública. De la pública, sí. Pero, o sea que, pero eso puede eso cambiar. Eso va a cambiar, pero eso sí, nosotros lo dejamos, es que espero que no lo dejemos. Pues porque como dice el compañero, es que tienen más medios. Es que un chico o una chica de la concertada o privada concertada sí que tiene una tablet o tiene un ordenador para ellos solos. Tienen internet en casa. Y tienen internet wifi. En casa. ¿No? Y el nivel de vida que tiene su familia. Porque no hay igual nivel de vida de los niños y las niñas que van a una concertada, que el nivel de vida de los niños y las niñas que van a un barrio pobre, a una pública, que es lógico, no tienen los mismos ni recursos materiales ni recursos humanos, porque sus madres ni sus padres apenas le pueden ayudar. O sea, que es que están jugando con ventaja. Yo entiendo mucho el mensaje de la plataforma esta andaluza de los niños del sur y las niñas del sur, que dicen, por una educación pública presencial y con seguridad. Es decir, que estas familias de esta plataforma quieren una educación presencial, no quieren... Sí. Porque, claro, en su entorno hay muchas familias que no tienen posibilidad de tener wifi o de tener un ordenador para cada niño o niña. Es complicado, ¿no? Yo estoy muy desanimada con esto, Isabel, no sé qué piensas tú. ¿Tenéis hijos vosotros? No, todavía no. Todavía no tenemos hijos. Y la verdad es que eso se pinta muy negro. Y de lo que estoy comentando relativo a la huelga, es que al final, los pocos que nos hemos puesto en huelga indefinida, que al fin y al cabo son los que nos hemos plantado y hemos dicho no queremos tragar más, estamos dando el mensaje a la administración que pueden hacer con nosotros y pueden hacer con la educación pública lo que les dé la gana, porque en mitad de una pandemia no nos hemos sido capaces de plantarnos. Es decir, nos hemos plantado uno en cada uno de los centros, como mucho. Es decir, que vamos, no tengo los datos exactos, pero de la gente que conozco, yo soy la única de mi centro, es el único de su centro. Entonces, somos muy pocos los que nos hemos plantado. Es decir, tanto que nos llenamos la boca con la vocación, con la buena fe la estamos poniendo a las personas que estamos en huelga, porque estamos luchando por nuestro alumnado, y si no tenemos hijos, quizás los tengamos, ¿no? Seguramente, y queremos lo mejor para ellos, y aunque no tengamos hijos, para las generaciones que vienen. Yo quiero que la gente tenga la educación pública que yo he tenido, que considero que no era lo mejor, pero estaba mejor que lo que está ahora. Y si en mitad de una pandemia no somos capaces de decir, basta, yo es que la estamos diciendo a la administración que pueda hacer con nosotros lo que quiera. Y eso es muy fuerte. Entonces, hombre, con todo el profesorado y maestro que tenemos en Andalucía, en toda la red de centros de Andalucía. Puri, hay muchos más problemas, no solamente la distancia, ¿no?, entre mesas. También está el tema de la limpieza, el tema de que una enfermera de salud no esté todas las horas en un centro, sino que esté repartida entre 3 o 4 centros. ¿Qué más estáis pidiendo vosotros con esta huelga? Hombre, que el derecho a la huelga desde luego está claro, pero el hacerla y hacer una huelga en estos momentos indefinida, siendo pocos, como decía Isabel, me parece que es un esfuerzo muy grande por parte de vosotras y adelante, ¿no? Hasta donde se pueda llegar, claro, cuando haya respuestas, si las hay, esperemos que las haya. Perdona que me lío. Pues bueno, al final la limpieza de los centros está dependiendo en gran medida de los ayuntamientos. Entonces, ¿qué pasa? Que al final no se está dando la misma respuesta a todos los centros educativos de Andalucía. Es decir, dependiendo del ayuntamiento, si ha podido contratar a personal por más horas, a personal de limpieza, pues están, se está llevando a cabo en el centro pues una higiene adecuada, pero otros no. Entonces, ¿por qué esas diferencias? ¿Por qué la Junta de Andalucía no ha puesto las mismas medidas? No, asume esa competencia y en un pueblo pequeñito, que a lo mejor no se pueden permitir contratar dos personas, pues que haya las mismas medidas en todos los centros. Exactamente. Uh-huh. Esa es una de ellas. Y el tema de la enfermera, que hay mucha gente que está preocupada por eso, ¿no? ¿Cuál es el papel de la enfermera en un centro educativo? Porque a lo mejor muchas personas que nos están escuchando no la conocen. Hombre, es que en este caso pues sería imprescindible, porque es que quienes están coordinando el tema COVID en los centros están siendo personas docentes que no tiene idea ninguna de sanidad. Entonces, ¿cómo? ¿Con qué tranquilidad podemos estar en los centros cuando una persona que sí, como dice la compañera, buena fe, buena voluntad y lo hará lo mejor que pueda? Pero es que lo único que han hecho el coordinador, coordinadora COVID de los centros, que cada uno han puesto a una persona, un docente, una docente, lo único que han hecho ha sido un curso online. Entonces, ¿cómo una persona le hace responsable de una cosa tan tan grave, un centro educativo, todo lo, que es que está viendo casos diarios, sin saber, vamos, sin tener ni idea? Entonces, eso, pues con una enfermera o un enfermero, pues podría resolverse. ¿Qué pasa? Que los centros están dependiendo del centro de salud de la zona, que además estamos saturando todavía la sanidad pública, y esto es la pescadilla que se muerde a la cola, porque es que estamos en un bucle ahí que no salimos. Que tenían que haber contratado también, ¿no?, personal sanitario para los centros educativos. Eso hubiera sido lo ideal. Porque los centros de salud están saturados. Además, la enfermera de enlace tiene otras muchísimas competencias. Efectivamente. ¿No? Bueno, es tremendo. María. Bueno, y al hilo de lo que ha dicho Puri, teniendo en cuenta también que se suele decir, la maestrada, como yo suelo decir, suele decir mucho que los colegios son aparcamientos, vamos a ver. No son aparcamientos. Resulta que los padres y las madres tienen que trabajar y no hay conciliación familiar laboral. Entonces, si la familia tiene que ir a trabajar, pues lógico que en el sitio donde lo tienen que dejar, por narices, es en el colegio. Pero estén malitos o no estén malitos. Hay niños que te llevan al colegio con fiebre, pero si no tienen dónde dejarlo, las criaturas se tienen que ir a trabajar, ¿qué hacen con ellos? Claro, pero ahí está el tema de la conciliación, porque nos lo preguntábamos cuando estuvimos con la plataforma no hace mucho, ¿no? Y decía, es que ahora yo tengo una persona de riesgo en casa, y mi niño va al colegio y tal, y viene todos los días a casa. Pero yo trabajo, y esa persona de riesgo no puede asumir esa responsabilidad, que a lo mejor el padre o la madre, que bueno, son mayores, ¿no? Yo estoy todos los días con mis nietos. Claro. Por ejemplo, y vienen del colegio y me abrazan. Del colegio. Y que no lo hagan. Y que no lo hagan, como le dices a un niño que no te abrace. Pero, por favor. Me refiero que el tema de la conciliación, también las empresas donde están trabajando, sobre todo las madres y los padres, tendrían que haber, el gobierno, ¿no?, el Estado, tendrían que haber previsto una medida de conciliación. Efectivamente. Ahí porque es que un colegio no, yo ya estoy dando opinión que no debo, por ir, venga, tírale no, tú. Lo está diciendo bien. Iba a decir que al final las peor paradas somos las mujeres. Siempre. Porque al no dar, al tener una falta de soluciones concretas para posibilitar esa conciliación, al final somos nosotras. Y luego en los centros estamos trabajando todos los años el plan de igualdad, coeducación, todo muy precioso en el papel, pero luego a la hora de la verdad, ¿qué estamos haciendo? Esto, que al final estamos contribuyendo también a que esto suceda. Y al final en el confinamiento que hemos visto, madres, mayoritariamente mujeres, atacadas porque no podían compaginar todo, el trabajo, la casa, en la escuela, en la casa, Y esto es así. Sí, pasitos para atrás. Todo lo que hemos ganado en feminismo, pues se va perdiendo. Claro, porque, y opino otra vez que no debo, pero lo voy a hacer. Los centros, que antes lo decía María, los centros no es una parca niños. Los centros educativos son para enseñar. Pero es que no hay otra solución. Pero habrá que darla, ¿no, María? Pero eso corresponde ya a la administración, claro, pública. Claro, por supuesto. Y obligar a las empresas a que tengan un plan de conciliación familiar y laboral. Claro que sí. Es que eso es por justicia. Vamos a ver, que no es que yo vaya... Yo quiero que mi hijo aprenda lo más que haya en el mundo, pero... Es que la escuela para mí, además de que yo quiero que aprendas, que es una necesidad, porque el día que me cierren la escuela, pues yo tengo que dejarlo en algún sitio, y si no, me tengo que quitar de trabajar. O sea, que es que es obvio. Tremendo. O sea, que la escuela es un lugar donde se adquiere la cultura, pero también es un recurso para que yo pueda salir a trabajar y ganarme el pan a diario. Sí, sí. Lo que hay que intentar es quitar esa imagen, ¿no? De la escuela. Que la empresa sea la que dé la conciliación a la familia. Pero que la familia no necesiten a la escuela para auxiliar. Pero ahí están ya los señores políticos, claro, los que tienen que presionar a las empresas para que lo mismo que hacen un plan de prevención de riesgos laborales, pues que hagan un plan para poder conciliar a aquellos trabajadores y trabajadoras que les haga falta conciliar la escuela con su trabajo. Sobre todo... Porque a las que más afectan son a las mujeres. Siempre, siempre. Yo también quería, visto que estamos hablando sobre la conciliación, que al final esto es todo un síntoma del tipo de sociedad que tenemos. Una sociedad que al final prima la economía sobre el resto. Y ahora con la salud lo estamos viendo. La verdad es que en marzo parece que se paró todo, pero ahora estamos viendo cómo nos estamos poniendo a niveles de marzo, pero la economía sigue. Y entonces todo lo que tenga que ver con la producción no puede parar. Entonces, si ya no hay salud, ¿para qué va a servir la producción? ¿No? Claro. Entonces, estamos viendo, vemos todos los días imágenes en la televisión de cómo está, por ejemplo, el transporte público. El transporte público no lo cogemos por gusto, lo cogemos porque lo necesitamos para producir, para ir a trabajar. Y ahí, sin embargo, no se guardan las medidas. La compañera decía antes que iba a delegación o iba al centro de salud y tenía que hacer por cita previa o con un límite de aforo, que está bien. Pero vemos que lo que tiene que ver con producir, con ir a trabajar... Ahí no se puede parar. Entonces, todo lo que sea no parar la máquina, ni siquiera por salud, pues vale todo, como estamos viendo en nuestra aula. Cuando decís algo, siempre me acuerdo de algo que dijo la plataforma, que decían, la educación es un derecho, pero la salud también. Es que si no es salud, no hay nada. Si no es salud... Eso, cuando antes hablaba de las presiones que hemos tenido para la huelga, nosotros lo hemos pasado muy mal porque... nos sentíamos a veces como ya como mal que no éramos buenos profesionales, ¿no? Porque tú tienes una responsabilidad precisamente para lo que estamos hablando, de que nuestros niños y niñas aprendan, que sean, tengan un pensamiento crítico, que el día de mañana sean unos ciudadanos que mínimo ya que sepan pensar. Y digamos que no le estábamos ofreciendo ese derecho, pero también por otro lado pensábamos, o sea, a lo mejor que estos días que hemos estado de huelga, lo mejor que le hemos podido enseñar de todo el curso, un ejemplo, porque es el ejemplo. Totalmente. Que es cuando tú crees en una idea y son justas, no solo para ti, sino a nivel colectivo, pues hay que pelear con ellas. Claro, porque en la huelga, también lo hablábamos antes, en la huelga no estáis luchando por vosotras mismas, estáis luchando también por las demás. Y eso es algo que os honra, la verdad, porque cuando se lucha por algo no se lucha por sí mismo, se lucha siempre por el bien común, ¿no? Y parece que eso Isabel no lo reconoce, ¿no? La familia, claro. los bueno, compañeras... Claro, te encuentras con gente de todo. Hay gente que sí, lo que pasa es que una se desilusiona un poco cuando te encuentras con gente que no te apoya, ¿no? Que no lo ve de la misma forma que tú lo ves. Cuando tú lo ves tan claro y ves que la gente no lo ve, pues como te pierdes un poco... ¿vale? No, pero es que esto es una situación buscada, vamos a ver... Estamos donde estamos antes, porque lo primero que se ha hecho ha sido... hacerle perder calidad a la educación. Durante muchos años ya. Hacerle creer también al profesorado que no son clase obrera. Vamos a ver, señores y señoras, profesores y profesoras, maestrada en general, los maestros y las maestras, o aquellos que le gusta llamarse profesores para distinguirse de los que dan clase en la escuela de primaria, somos de clase trabajadora. que no se nos olvide, que no vamos en lo alto de un pedestal, que enseñamos a los niños de los obreros y de las obreras a ser críticos y a luchar por su vida en un futuro que cada vez está más difícil. Lo que pasa es que la escuela ya no se enseña a luchar. Se adoctrina, se aborrega, ¿eh? Y entonces eso lo tenemos que tener los maestros y las maestras muy claro. Tenemos que, como dice el compañero, enseñarles a ser críticos. Y lo que tenemos precisamente porque la calidad de la educación ha aminorado. Primero nos han hecho ver que nosotros estamos muy por encima del resto y nos hemos ceñido a piñón a unos libros de texto que en su mayor parte lo que hacen es adoctrinar. Y no nos hemos dado cuenta... ¿Qué debate estás abriendo ahí, María? Muy interesante. ¿Verdad? No nos hemos dado cuenta que eso nos ha cortado las alas. Y estamos donde estamos por eso mismo, ¿eh? Así es que vamos ahí abriendo los ojos, ¿eh? Una cosa muy importante, porque cuando decía la clase obrera, bueno, es que clase obrera prácticamente no se siente nadie ya. Todo el que tenga un sueldo, todo el que tenga que trabajar para poder comer es clase obrera. Muy bien dicho. Si vive de la renta, pues entonces ya pertenece a la clase burguesa. Pero si te tienes que levantar todos los días a las 6 o las 7 de la mañana para ir a currar y llevarte el pan a tu casa, eres clase obrera o clase trabajadora. Y así ya es. Está. No hay pero más. El sentirse no serlo, el sentirse ser otra cosa, puede, estoy suponiendo, tú me corriges, María. Uy, por favor, no. Puede ser que el sentirse otra cosa, puede ser que en la educación también se sienta uno otra cosa, como docente. Pues muy mal. No sé si me estoy... Sí, sí. Sí, por ahí. Me he explicado. Sí. Pues muy mal, porque los maestros tenemos que enseñar a estar en el mundo y enseñarle a los niños y a las niñas a afrontar lo que hay en nuestro entorno con un sentido crítico. Claro, en la defensa de los derechos humanos. Y yo lo primero que le decía a mi alumnado era que tenían que dudar de todo y de lo que yo dijera y que si me tenían que corregir, que me corrigieran, que no importaba, que yo me podía equivocar mil veces. Algunas veces me equivocaba, cosa hecha para ver si es verdad que me estaba... Sí, saltaba. Sí, eso. O sea, que la verdad que la educación siempre entraña mucho debate, ¿no? No sé, quien quiera reflexionar un poco sobre esto. Sí, lo que decía la compañera María, hay que transformar. O sea, ellos tienen que transformar y corregir, ellos van a ser la sociedad del mañana y corregir las contradicciones que tenemos. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando estaba en su lugar, el tema, apenas teníamos formación, por ejemplo, en igualdad de género. Ahora eso ha cambiado afortunadamente y aún así cuesta. Pero a ver, desde la escuela, por lo menos la pública, tenemos que lograr que primero que piensen, como decíamos, y pensar de manera crítica por ellos mismos y tratar de transformar los déficits de esta sociedad. Y lo que se ha dicho aquí también sobre el cuerpo docente, de los maestros y los profesores, que al fin y al cabo lo que estamos es aburguesados como cuerpo. Totalmente. Entonces, lo que hay que ver es que no somos unos privilegiados, que lo que tenemos es derecho y están más consolidados que en cualquier otro trabajo, que en la calle. Pero que esos derechos, en cuanto dejan de defenderse, se pierden. Los derechos que tenemos vamos perdiendo, como cuerpo, no. Ojo que lo vamos perdiendo. Yo lo he notado conforme han ido pasando los años. Y que además lo que estás, perdona, José María, que además lo que estábamos hablando antes de comenzar, que esos derechos se han conseguido gracias a huelgas, que eso tampoco también lo olvidamos, lucha, ¿no? a la lucha huelga. Se han conseguido por huelga, pero al fin y al cabo, al creernos, porque la mayoría se cree en clase media, piensas que los derechos los tienen que vienen seguir dado. La clase obrera. Eso no me atañe a mí, si yo no estoy bien, yo estoy aquí arriba y ellos están abajo. Sí. Entonces, al fin y al cabo, estamos, hemos empezado consiguiendo cosas por huelga, pero ahora creemos que las huelgas solo no son cosas nuestras. Entonces, eso es antiguo, pues, eso es antiguo. Eso es lo que me refería. Un poquito de dignidad y de coherencia, pues todas aquellas personas que disfrutan de los derechos que han luchado a otros, pues deberían de renunciar a ellos directamente. Hombre, yo ponía, cuando iba a una huelga, ponía en el tablón de anuncios la declaración del Esquirol. Sí. Y él la dejaba pinchar. Cuando iba a una huelga el día de antes, pues cogí y lo dejaba pinchar. seguramente le picaría más de una persona, más de dos, pero vamos, a mí me da igual. Pero si es que el derecho a la huelga es un derecho de la persona trabajadora. Renuncia a las vacaciones, a las 30 horas de trabajo, renuncia a todo, porque como si tú no estás de acuerdo con una huelga y todo lo que tienes se ha conseguido a través de una huelga y no estás de acuerdo con ella, pues a un acto de coherencia que te vamos a lavar entre todos y renuncia a todo eso que se ha conseguido. Es verdad, sí, que también para pensar de esta manera es necesario tener un mayor nivel de concienciación. Y pongo como ejemplo una anécdota que ha pasado en mi centro, que un compañero me decía que cuando me iban a sustituir a mí, cuando yo iba a llegar sustituto. O sea, que no sabemos ya ni en qué consiste una huelga. Es decir, yo estoy en huelga, nadie me puede sustituir. Llamativo porque eso. Está el esquirol de que no hace la huelga, pero también el esquirol ya en el sentido de que hace mis funciones. O sea, que ya ni sabemos en qué consiste una huelga. Lo pongo como la sí, anécdota. Sí. Para que se vea que estamos, no tenemos. Es un derecho, idea. Un sí, derecho sí, laboral. Ni política, ni laboral, ni nada. O sea que no, tenemos ese tipo de concepto, lo tenemos perdido. Pues sí. Y voy a contar una anécdota. Venga, cuenta, María. No sé qué tiempo llevamos, Adri. ¿Qué tiempo llevamos? Último. Vale. Cuando. En los colegios donde yo he estado, pues normalmente o íbamos dos o tres personas a la huelga, con Puri he coincidido en algunas, pero en otras ocasiones iba yo sola. Y me decía mi alumnado, maestra, ¿y tú por qué vas a la huelga y los demás no va nadie? Y yo le decía, porque yo sé en todo momento dónde tengo que estar y no tengo que mirar hacia un lado y hacia otro a ver si vienen conmigo. Yo llego allí, que es donde tengo que llegar, que es mi meta. Si cuando llegue allí hay más personas, estupendamente, pero si estoy yo sola, tengo la conciencia tranquila de que he hecho lo que tenía que hacer. Y entonces, está enseñando. Pero es muy llamativo, José María, lo que estabas comentando. Claro, todo tiene relación con lo que planteaba María, ¿no? De no sentirse clase obrera y no ha salido ni el estatuto de los trabajadores, ¿no? Y las ampliaciones, claro. Y es muy llamativo, la verdad. Es hiriente. Y verídico, cuando, ¿no? Como diría. Cuando me enteré, humorista. Ya dicen, madre mía, qué situación estamos llegando, ¿no? Como colectivo de trabajadores. Pero es inducido, todo eso es inducido. Claro. O sea, que eso no viene de ayer ni antes de ayer, que eso es que viene inducido de hace ya muchos años. En estos 40 años que dicen que es de democracia, que yo lo entre comillo, pues en esa trayectoria no han inducido a ese adormecimiento y a esa desmovilización. Claro, tú fíjate que muchos acabamos el instituto, acabamos una carrera, incluso un máster, incluso ¿vaya? Gente con un doctorado, pero no sabemos nada de estatuto de trabajadores, de derechos laborales, ni de nada que tenga que ver con lo que de verdad se supone que vamos a hacer en un futuro, que pues cuando adultos vamos a trabajar. Esos son objetos de. Entonces, al fin y al cabo, cuando tienes un poquito de conciencia, te interesa, te intentas formar, pero si no la tienes, pues llegas así, pues con 40 años preguntándole al compañero que por qué no te han sustituido la huelga. Pero es que eso se tiene que estudiar en el temario de la escuela, claro. Por lo menos en la parte por de historia. Eso digo, que es que falta claro. Ahí, pero evidentemente eso no es casual. No es casual. Claro. Es casual. Eso está ahí hecho a propósito, ese vacío. Bueno, no sé qué tiempo llevamos, me ha enseñado Adri unos dedos ahí. Pero me gustaría que cada una de vosotras, hiciera una última intervención de algo que se nos haya quedado fuera, aunque hemos tocado muchos temas, además temas que son para abrir otros debates. Puri. Pues la verdad que nada, algo que animar, se nos ha quedado el tintero en el yo tintero. Animaría desde aquí a la familia de, bueno, todas, pero las AMPAs que sabemos que están en lucha, Argafequi, Caballeros de Santiago, colegios de la provincia de Moriles, de Suero, pues que sigan ahí y que animen a otras familias. Y también a toda la comunidad educativa que apoye esa lucha y que estén ahí, que la familia no, que el problema no es solo de la familia, que el problema no es solo del profesorado, que el problema es conjunto y que tenemos que ir todos y todas una. Simplemente eso, y ya está. Pues muy bien. Isabel. Yo, bueno, es que si tuviéramos que comentar todas las cosas. Bueno, yo si puedes comentarlas, tenemos sí, tiempo. Pues, vale, yo, vamos, por cosas serían muchísimas, pero comentar, por ejemplo, un detalle que vamos, está relacionado, ¿no? La cuestión de ya, si estamos encima en la situación que estamos y nos están poniendo en medio, el tema de las PCR y las pruebas. Es decir, un niño está en una clase, es sospechoso de prueba, pero ya no le hacen prueba porque sí. Es decir, yo en mi centro hemos tenido un caso de un niño que ha tenido un contacto de un familiar directo, era positivo, pero al niño han estimado sanitariamente que no era de riesgo, entonces el niño al día siguiente ya estaba en la clase otra vez. Ese niño podría ser positivo o podría ser positivo asintomático, que es peor porque nadie se da cuenta. Claro, nadie se da cuenta. Otra compañera está confinada, a la cual tampoco se le ha hecho PCR. Está confinada, pero no se le ha hecho. Es decir, que a lo mejor lo tiene cuando se vuelva a incorporar, porque si lo pilla después, yo qué sé. Es decir, si está haciendo todo de una forma un poco tan rara... Trapacera. Sí, muy... Es que sí, hay tantas lagunas y tantas cosas que te hacen dudar y demás, que es que dices, pero si es que lo que decía antes, ¿no? ¿Cómo seguimos tragando con una cosa y otra y otra, no? Pues, más que nada por comentar ese detalle, porque ¿no? Porque es muy fuerte. Y además que escucha a gente y dice, pero no sé, es que... Y claro, un montón de temas, ¿no? También lo que decíamos antes, ¿no? Que le están dando a lo mejor la baja, lo que sea, a los padres de los niños positivos, pero los niños que confinan por ese positivo no están cubiertos. Así, hay de temas que podríamos hablar, pero no están cubiertos, porque sí, claro, si un niño es positivo, sus padres, por así decirlo, la empresa a lo mejor le da una baja para la cuarentena, quiero decir, que los cubre, vale, ¿no? Pero si el niño A tiene un compañero de clase B que también lo confinan, pero él no es positivo, esos padres no tienen que seguir trabajando, pero el niño está confinado. Es decir, no, ¿qué hacen? Lo dejan solo, ¿no? Claro, es decir, hombre, y por ejemplo nosotros en secundaria los niños tienen una edad, pero los que están en la primaria y infantil, es decir, estás dejando las cosas tan al libre albedrío, que no se sabe lo que va a pasar, que claro, que hay tantas cosas. A mí me da la impresión de este verano, agosto, que no se sabía nada, que incluso vosotras nos decíais, no, es que no están tomando medidas, no, y llega septiembre y así deprisa corriendo, o sea, me parece, y que una irresponsabilidad total, que esto es una cosa, no sé cómo explicarlo, como si estuvieran haciendo un experimento nosotros. A ver cómo sale, así suena, sí, y a la ligera, o sea, sí. No tomándoselo en serio, hombre, bueno, que tienen que las manos, no quieren ver muertos a la mitad. El futuro de esta comunidad, que son las personas estudiantes, y la verdad que me da esa impresión. No sé, vosotras, perdona, sí, que te he cortado. No, sí, es verdad, sí, es que eso, la impresión de que están experimentando, haciendo lo que se le ocurre, como le explico cuando a los niños, le explico, yo soy de física y química, le explico el método científico, vamos a experimentar, ¿que no sale bien? Pues bien, ¿que no? Pues tenemos que volver a empezar, pero es que aquí no hay volver a empezar, es que estamos hablando de una cosa muy seria, es que estamos hablando de salud, entonces claro, aquí no se puede experimentar, que no sé, pero uh-huh. Pasa... Y si no, por lo menos que no lo digan, que seamos conscientes de lo que... Claro, es que parecen tan encima que no hacen, que creemos que somos tontos o qué. José María. Bueno, yo ya, para ir finalizando, yo creo que ahora tendríamos el siguiente paso de responder a la pregunta, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué va a ser lo próximo que nosotros vamos a tener que plantear? Porque los problemas en la educación van a seguir, aparte de los que ya traíamos de atrás, ¿no? Entonces yo creo que es necesario que consigamos elevar el nivel de movilización de los claustros. Y no solo ceñirnos al cuerpo docente, sino contar con las familias. Nosotros llevamos la experiencia acumulada después del confinamiento, con los primeros problemas que vimos en esta ciudad sobre el tema de la no ampliación de líneas públicas en colegios que antes ha dicho la compañera, como Algafequio Caballero de Santiago y muchos más de otras provincias, como el Moreno de Pedraja en Villanueva. Entonces, a esos problemas, unidos a los de los problemas de ratio, pues hemos visto que cuando docentes y familias y estudiantes nos unimos, se ejerce mayor cantidad de fuerza. Y entonces nuestras reivindicaciones pueden llegar más allá. De hecho, en el verano se han conseguido que algunos coles tengan las líneas que se merecían. O sea que la lucha parece que no sirve, pero siempre sirve para algo. Pero está claro que después del mensaje que estamos dando de que somos un colectivo inmovilizado, hay que tener en cuenta que... Si vemos toda la cantidad de dinero que se está invirtiendo en ERTES, en protección social, eso después va a tener un coste. Y los recortes, estoy pensando en mi salario, los recortes van a llegar. ¿Y vamos a plantar cara o no? Pues como sigamos dando este mensaje de que no nos movilizamos, van a recortar todo lo que quieran. Entonces, yo creo que es necesario que sigamos movilizando los claustros, haciendo asambleas de centros, que eso se ha perdido. En mi instituto hemos conseguido hacer una, sin mucho éxito, pero se ha hecho y ahí ha quedado. Entonces, yo creo que es necesario, ya que la huelga está indefinida, está teniendo poca fuerza, pero seguir denunciando, seguir que la Junta no nos pone mascarillas, que los tiene que comprar los centros. Y el presupuesto del centro se va en EPIs y no, en, por ejemplo, en hacer fotocopias. Claro, muy limitado. Claro. Y seguir denunciando y tratar de elevar el nivel de movilización y tejer red entre toda la comunidad educativa. María. Bueno, pues yo, aparte de estar con lo que dicen el resto de los compañeros, pues solamente me queda insistir en que la educación es de todo y que tanto el sector de las familias como el sector del profesorado tiene ya que plantarse de una vez, porque si esta huelga indefinida hubiera sido secundada solamente por un 50%, más de una semana no dura. Lo que pasa es que, evidentemente, como dice el compañero, se están riendo de todo, porque están viendo que nos conformamos a lo que nos echen. Y entonces, si nos conformamos a lo que nos echen, luego después viene, como dice José, el recorte del salario, ¿eh? Y entonces ahí nos vamos a parar. Luego, o retomamos esa conciencia de movilizarnos cuando hay que movilizarse, o vamos cada vez más hundidos. Y otra cosa que choque en falta es que los sindicatos no son todos los beligerantes que tienen que ser. Y los sindicatos, me refiero a los sindicatos de clase, ¿eh? Los otros ni he hecho cuenta de ellos porque los otros trabajan por el sistema, los de clase. Los que quedan, que se autodenominan a sí mismos sindicatos de clase, cuando están viendo lo que están viendo, lo que tenían que haber hecho es una huelga, no una huelga en el sector educativo, sino una huelga general. Porque esto afecta a todos los sectores. ¿Eh? A todo el mundo. A todo el mundo. Entonces yo no veo aquí ninguna presión fuerte desde ningún sindicato de clase para que esto se solucione. Entonces yo a los sindicatos de clase sí les estoy echando de menos, diciéndole a la gente, oye, que vamos todos a una, que esto, la educación es muy importante y no se puede quedar de esta manera. Entonces, me gustaría que estuviesen ahí también. Además, y a las familias, al profesorado, todo. A ver si estos 400 valientes que están de huelga indefinida hacen que se le caiga la cara de vergüenza al resto y provocan ese efecto dominó de decir, estamos ahí todos y vamos a luchar por la educación de nuestros niños, nuestras niñas, que es el futuro de todo el mundo. La verdad que hemos hablado mucho, yo creo que de todo, a lo mejor se ha quedado algo ahí, pero es verdad que la educación, que es un bien público tan preciado, no solo ahora por el COVID-19, sino que lleva muchos años ya perdiendo derechos los trabajadores, las personas que trabajan, y perdiendo derechos a la educación pública, ¿no? En recursos, en aulas, en materiales, en un montón de cosas, ¿no? Y bueno, daros las gracias ahí a vosotras que estáis ahí en la huelga, porque yo espero que se consiga algo, ¿no? Hombre, es verdad, como dice María, que habrá que incorporarse más gente o al menos apoyar, pero esperemos que se apoyar consiga. Apoyar no es apoyar simbólico, apoyar es decir, ahí, mañana me quitan a mí el sueldo porque voy a protestar por esto y yo quiero que mi nombre figure ahí. Me lo quitáis si queréis, pero tengo que protestar. Muy bien, María, muy bien explicitado. Y daros las gracias porque al final es lo que decía antes, ¿no? Esto lo estáis haciendo por todo el mundo, ¿no? Y por la familia, y por los chicos, las chicas, los estudiantes, y se os agradece. Un placer, Puri. Gracias. Isabel, José María, gracias. María. Gracias. Me alegra mucho de encontraros y de saber un poquito más de lo que está ocurriendo en la educación pública. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, y nosotras nos vemos en el próximo Charlemos, que seguro que será un tema distinto, pero será pronto. Vamos a intentar que hagamos un Charlemos semanal. Ya os iremos contando. Muchas gracias. Nos vemos pronto.